despertar mi sueño y ver los días caer sobre mí. Quiero ver que el tiempo vuelva atrás y nunca más repetir. Todas mis canciones callarán, todas mis preguntas volverán a mí. Cada vez que busques la verdad, no sabrás de mí. Entre los acordes me oculté y volveré a mentir. Todas mis canciones callarán, todas mis preguntas volverán a mí. Sin respuesta, sin respuesta, sin respuesta, sin respuesta. Todas mis canciones callarán, todas mis preguntas volverán a mí. Sin respuestas, sin respuestas, sin respuestas, sin respuestas.